volvió el cabrón que más te ha querido. Oscar Prín, Oscar Prín. Isaías 40:29. Mister Laos. ¿Qué onda perdida? Soy tu ex, el último de tus amores. Me tomé el atrevimiento de mandarte flores. Si las recibes, por favor sonríe, no llores. Ya ves perdida, uno siempre vuelve a donde lo quisieron. No me bloqueaste del WhatsApp y eso para mí es nuevo. Me da a pensar que podemos comenzar de nuevo. ¿Qué onda perdida? Alguien mejor está ocupando tu cama. Solo eso te digo, mi reina. Dime lo que coproduce. El grupo B, Carlos Montero. Dímelo, Pepe Cristian. Sin redes, mi compa. ¿Qué onda perdida? Ya volvió el cabrón. La neta, tampoco he querido. ¿Qué onda perdida? Te me alisto al porto y te llevo la banda. Y no me voy a ir de tu casa hasta que salgas. Hoy te quiero mirar, pa' que me digas en la cara que ya no me quieres, que tú no me extrañas y que alguien mejor está ocupando.